En este día martes es un día muy especial para los profesores de educación física porque hoy es su día. Así que si conoce alguno o alguna, salúdele porque hoy están de festejo. Y en ese marco nosotros saludamos a los profesores de Educación Física de la Dirección de Deportes y Juventud de la Municipalidad de Santa Rosa, pero además también tenemos comunicación telefónica porque conozco a uno, es un hermano, y que obviamente es un gusto poder saludarlo y en su voz, ¿no?, saludar y hacer el saludo extensivo a todos profesores y profesoras de Educación Física. Juan Pablo Santiago Altamiranda, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Feliz día. Buenos días para todos ahí, buenos días a toda la audiencia, y dejarme mandar un saludo muy grande a todos mis colegas, a todas las profes y los profes de la provincia de La Pampa en nuestro día, así que felicitarlos y invitarlos que sigan laburando en esta profesión que está tan hermosa, ¿no? Así es, así es, así es. Personalmente tengo un vínculo muy afectivo con Juan Pablo, pero puntualmente también está a próximo en unos días a asumir como en la comisión como presidente del COPEF, ¿no? Así con los profes de educación física, donde hace unos días precisamente el intendente Luciano de Nápoles estuvo compartiendo allí una charla y empezando como a diagramar cuestiones allí, vínculos para trabajar en conjunto. Pero bueno, ya vamos a ir de a poquito con la charla. Una linda profesión esta del profe de educación física, porque más allá de la actividad deportiva genera un vínculo, siempre hay un vínculo, un vínculo muy interesante, muy importante entre el alumnado y el profe, siempre se genera ahí como una amistad, una hermandad muy grande, y eso está muy bueno. Sí, la verdad que tenemos la posibilidad, yo siempre digo, de poder realizar y llevar adelante la profesión más hermosa de todas, que esta de ser profe de educación física. También tiene que ver con que por ahí nosotros vinculamos de otro lugar con los alumnos y las alumnas, porque por lo general estamos en entornos más abiertos, más acorde a los gustos de los niños y adolescentes. Entonces, por ahí de esa manera uno tiene una manera por ahí de llegar, y siempre el profe es esperado en todo patio, en toda escuela. Exactamente. No es fácil porque siempre también, el profe de educación física no hace nada, o es rebago, te tira una pelota y listo. Y no es tan así. El profe de educación física planifica, tiene una cuestión armada, tiene sus clases armadas, tiene, obviamente, ha estudiado y se ha capacitado para después estar trabajando ni más ni menos que con la actividad física de personas, de adolescentes, de niñas, niños incluso. Y no es joda. Eso no es joda. Lo que pasa es que también tiene que ver, Leo, nuestra profesión, tenemos la posibilidad que es muy amplia, porque podemos hablar de la escuela, que es por ahí el día a día, pero te puedo hablar de los clubes, del trabajo incansable que hacen esos profes que dejan su familia sábado y domingo y feriado. Ahí, por ejemplo, estaba mirando que te vi trabajando ahí el fin de semana en el predio de Horacio del Campo, ahí de Tuay, esos profes que dejan su familia un fin de semana, y a veces la mayoría de las veces no están bien remunerados, aquellos que se dedican a la rehabilitación de personas. Bueno, me decía Leo que al final no te escuché la última parte, porque yo también escuchaba cortadita. Es que estabas comentando precisamente, hablando de no solamente los profes en lo que es la escuela, sino también en los fines de semana, en las actividades con los clubes, ¿no? Porque, por ejemplo, es una actividad de lunes a lunes prácticamente, ¿no? El que está en el club siempre está con alguna actividad y el fin de semana tiene que acompañar al equipo, a los chicos, y nombrabas el fútbol, bueno, ellos que están desde el viernes a la tarde, sábado, domingo, y ahí culmina, y el lunes están otra vez nuevamente con la actividad, sea en la escuela, sea en alguna otra actividad laboral, en algún gimnasio o en otro club, ¿no? Es un lunes a lunes. Yo siempre digo que ser familiar directo de un profesor de educación física es complejo, porque bueno, estamos muchas horas fuera de nuestras casas, por ahí perdemos mucho tiempo con nuestros hijos y nuestras hijas, por esto que vos decís, ¿no? Las actividades deportivas por lo general son los fines de semana, no importa el deporte. Pero para eso hay que trabajar durante la semana y vos terminás el domingo cansado y el lunes tenés que volver a arrancar en el colegio. Entonces, a veces nos toca desde nuestro lugar pasar días y días sin tener un día de descanso, ¿no? Porque tenemos una actividad, un torneo, el lunes volvemos a la escuela, el fin de semana hay otro torneo y así, por ahí nos ha tocado la desgracia de pasar muchísimos días sin sin tener un solo día de descanso, ¿no? Exactamente. Y también lo que es lidiar, entre comillas, por decirlo de alguna manera, con los estados de ánimo de las personas, ¿no? Porque no siempre el niño, la niña, el adolescente o la persona más grande, ¿no? De mayor edad, que con la que estás en la práctica en alguna disciplina o en la actividad física, ¿no? Porque no decía, no todo es netamente es deporte. Hay cuestiones también que el profe también ataca con actividad física simplemente para llevar una vida saludable. Y bueno, también hay que lidiar con esas cuestiones, los estados de ánimo, ¿no? Como para poder realizar la actividad. Yo siempre digo que los docentes de educación física también somos un poco psicólogos, ¿no? La gente nos espera, no importa el contexto, no importa el lugar, siempre nos espera para que le saquemos una sonrisa, para que le hablemos algo distinto, para que lo saquemos del lío diario, por decirlo de alguna manera, y a veces el profe también tiene una vida, no tiene hijos, se le enfermaron los hijos, un montón de cosas, anda a las corridas con los hijos, que la escuela, que las reuniones de padres, que las actividades extraescolares. Digo, bueno, y a veces se olvidan que somos también seres humanos, ¿no? Exactamente. ¿Cómo es trabajar ahí con las personas? ¿Cómo es trabajar con la parte física de las personas? Contanos un poco. Primero, una gran responsabilidad, ¿sí? Uno, cuando llega a un lugar, no importa, ya sea un club, sea un gimnasio, siempre trabajamos con el físico de las personas, gracias a Dios, de un tiempo a esta parte, se ha hecho muy visible la importancia de la actividad física en el ser humano. Yo recordaba cuando era chico, yo me crié, vos sabés bien, ahí cerquita de la Laguna de Don Tomás, en la calle Falucho, y no veías mucha gente. Hoy vas a la Laguna y el que no está patinando está andando en bici, y el que no está corriendo y el que no está caminando, siempre hay alguien haciendo una actividad física. Y eso es importante porque nosotros nos toca acompañar todo ese tipo de cosas desde el conocimiento. Entonces, claro que conlleva una gran responsabilidad. Exactamente. Y a la par, bueno, a medida que vas avanzando en la carrera, ahora te tiene con un lindo desafío, ¿no? A cargo del COPEF. Hay un grupo de trabajo, no sos el único que va a estar ahí, pero bueno, tomar las riendas de una institución importante en la provincia de La Pampa. Yo me busco los problemas solo. Vos me conocés de toda la vida, estoy histórico. Nada, un lindo desafío. Veremos si podemos gestionar cosas para todos nuestros colegas de la provincia de La Pampa. Si bien no nos tocó asumir todavía, lo vamos a hacer en principio del mes de noviembre. Ya estamos trabajando con el grupo de trabajo, con el profesor Pablo Machi, Fabricio Guerrero, Federico Vendramini, Claudia Fernández, no me quiero olvidar de ninguno, Dante Rambur, Lucho Matías, un grupo lindo de profes que se ha puesto la camiseta del COPEF, y en el mientras tanto vamos tratando de empezar a generar cosas y agradecerle, permitime Leo, el espacio para el profe Luis Bertone y la profesora, ¿cómo que se llama? Ahí se me desdibujó, la actual presidenta Elvira Benaites, ahí está, no me salía, que decidieron formar parte de nuestra lista y acompañarnos. Son personas con muchísima experiencia, que han trabajado muchos años en el COPEF, y entendemos como grupo de trabajo que nos pueden dar muchísimas cosas positivas. Exactamente. ¿Qué se viene para este Consejo Profesional de Educación Física? ¿Cuál es la idea? Estamos trabajando firme, como te decía, la idea es tratar de llegar a nuestros colegas de toda la provincia ofreciéndoles diferentes cosas. Ahora estamos con el tema de darle continuidad a la licenciatura en Educación Física por intermedio de la Universidad Abierta Interamericana de Buenos Aires. También estamos ahí cerrando un par de cursos de capacitación con puntaje docente a través de la red PAM. Bueno, y en ese camino andamos, después también tratando de tejer canales de diálogo me tocó el otro día con Luciano, con el intendente de nuestra ciudad. Son momentos donde no abunda el dinero, entonces tiene que aflorar la creatividad, y en ese camino estamos, tratando de generar diálogo con diferentes lugares. También estuve reunido con el profe Alejandro Bagato, director de deporte de la provincia, con el doctor Barbero también, de salud de la provincia. Uh-huh. Bueno, la idea es juntarnos con todos y escuchar a todos. Son momentos donde hay que dialogar, donde hay que escuchar mucho. Y esto es como un club del trueque, ¿viste? Como en la década del 2000. Uh-huh. Es un poco, vos me das, yo te doy, porque como te decía, los recursos no están sobrando en estos momentos, pero bueno, hay que seguir gestionando. Exactamente. ¿Cómo fue esa charla, ese encuentro con Luciano de Napoli? Básicamente, ¿por dónde fue? Bueno, la verdad que fue una charla muy amena. Agradecerle a él también que se haya acercado hasta el consejo. El diálogo pasó básicamente para trabajar en conjunto, para generar cosas para los docentes en conjunto, y para que haya un convenio de reciprocidad, ¿no? De lo que le podemos brindar nosotros como consejo de profesores y hoy como intendente de la ciudad, también con Gustavo Rodríguez, que es el director de deporte. Tengo en la idea eso. Pues hay muchos canales de diálogo para trabajar en conjunto. Yo soy de los que piensa de que si nos va bien a todos, nos va bien a cada uno. Entonces, en ese camino estamos. Y yo creo que nos va a ir bien porque veo mucha predisposición y eso es lo más importante. Una de las actividades, ¿no?, que organizó precisamente la dirección y en la que también tuvo llegada, ¿no?, y estuvo presente el COPEF fue ahí en el seminario de actividad física, salud y estilo, ¿no?, donde el COPEF también de alguna manera fue parte de este como primer encuentro de profesionales con la sociedad, ¿no? Que está bueno brindarle en esas charlas ese tipo de herramientas que por ahí la gente no tiene en cuenta. Sí, exactamente. Ahí trabajamos en conjunto con la Dirección de Deporte y con el municipio. Bueno, también nosotros pusimos en nuestra parte la capacidad y la sabiduría y lo tuvimos disertando al profesor Dante Rambur, que formó parte, digamos, del staff de disertantes del seminario. Así que salió muy lindo. La idea es que quizá más masivo, pero bueno, en el mientras tanto, como digo yo, hay que seguir trabajando, seguir generando cosas y de a poco ir haciéndonos visibles y seguir llevándole herramientas a nuestros colegas que por eso estamos y para eso estamos en el consejo. La posibilidad de también para de realizar charlas, digo, cursos y demás para la sociedad, ¿puede ser también alguna? ¿O puede estar en la mesa de trabajo? Está en la mesa de trabajo, como te digo. No puedo adelantar mucho porque recién estamos dialogando, como te decía, con Luciano. También me tengo que juntar con la gente de Dirección de Deporte de la provincia, porque también queremos hacer un vínculo, como te decía, con el doctor Barbero, con el tema de salud, claro, de RCP y demás. La idea es hacer un núcleo, digamos, para brindarle a la sociedad, el lugar que nos toca, las mayores posibilidades posibles. Exactamente. Juanpa, bueno, agradecerte por tu tiempo. Sabemos que estás ahí por ingresar a alguna clase, a algún colegio, y es un día frenético con actividades en la semana. Bueno, saludarte desde ya, los micrófonos de la radio municipal abiertos para la difusión, para el acompañamiento y todo lo que tenga que ver con la actividad física. Y bueno, dejarte obviamente también tu tiempo para que puedas saludar a la gente que creas necesario hacerlo. Bueno, yo primero agradecerle a usted el espacio, la posibilidad. Siempre es lindo estar cerca, poder informar, poder tener a la comunidad al tanto de lo que pasa, en este caso y en mi caso con el Consejo de Profesores de Profesionales de Educación Física de la Provincia de La Pampa. Primero agradecer a las dos razones de mi vida, a mis dos hijas que me están escuchando. Mándale un beso grande a Juana, que andaba media descompuesta, que no fue al cole, y a Carmela, que ellas son las que me acompañan a todos lados y se han bancado el padre que les ha tocado. Y después a toda la gente que acompaña atrás, ¿no? Que te aguanta y que siempre aguanta que vos le restés un poquito de tu tiempo. A todos ellos, un beso muy grande, a mi papá también, que bueno, que con su trabajo ha hecho lo posible para que yo esté donde esté. Hay un montón de gente linda, amigos, que siempre han colaborado para que uno vaya creciendo en la profesión y esté donde está. Gracias, Juanpa. Abrazo grande. Feliz día para todos los profes. Bueno, feliz día para todos mis colegas. Un beso grande, un saludo grande a toda la audiencia y a ustedes nuevamente por permitirme este espacio. Abrazo grande. Abrazo, papá. Chau.